El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos, runos, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Y ustedes pueden conectarse directamente a las diferentes redes sociales. Muy buenas tardes, les saluda Yumaga Ortiz. Antes de iniciar con la emisión del programa de esta tarde, con la parrilla de esta tarde, quiero dar mis condolencias, un fraterno saludo a todos los familiares, al pueblo de Brasil, también de Bolivia, y de Colombia, y de a toda la gente que está involucrada del fútbol, tanto nacional como internacional. Qué tristeza lo de la caída del avión, este accidente, esta catástrofe terrible que ha pasado, y donde enlutan más de 80 personas que murieron en el siniestro del avión, justamente antes de llegar a la ciudad de Medellín, en Colombia. Realmente es muy penoso, son vidas que se pierden, y pues bueno, que fluyan sus energías. También recordarles, queridos amigos, que todavía el pueblo cubano y los revolucionarios del mundo seguimos de luto por el fallecimiento a sus 90 años de edad del gran líder de la revolución cubana, el comandante eterno Fidel Castro. Como lo dijimos ayer en el homenaje que hicimos en este programa junto al embajador de Cuba acá en el Ecuador, nuestro gran amigo Rafael Daussá, su pensamiento, su obra, sus ideas siempre vivirán, pasará a la inmortalidad un ser tan universal como fue Fidel Castro, ¿no? Y toda la valentía de ese pueblo guerrero cubano que va a seguir dignamente, con la frente en alto, manteniendo ese legado y defendiendo su isla, su país, como es la mayor de las Antillas. Hay gente miserable, porque no se puede llamar de otra manera, gente miserable que trata de opacar y mancillar el nombre de Fidel Castro. Una cosa es que usted no esté de acuerdo con los procesos o ideologías, pero otra cosa es que usted mancille el nombre de este gran personaje que ha tenido la historia y que se mantendrá durante muchos, muchos años más. Justamente sigue, termina el duelo, los de 9 días de luto nacional en la isla este domingo. Pero aquí en el Ecuador se han realizado muchas actividades a todo ese pueblo ecuatoriano agradecido, solidario con el pueblo de Cuba. Inició desde la semana pasada, desde el fin de semana, con varias actividades, marchas, cantos a Fidel, acá en la Casa de la Cultura. El día de mañana quiero reiterar la invitación para que usted asista al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que asista a este evento político-cultural, el Canto a Fidel, donde van a estar varios artistas ecuatorianos y también latinoamericanos. para que usted asista y se sume a estas actividades en homenaje a Fidel Castro. El día sábado, a partir del mediodía, va a estar, también va a hacerse un homenaje en la Capilla del Hombre, en la Fundación Guayasamín, en el sector de Bellavista. Todos estos eventos son totalmente abiertos, simplemente usted debe asistir y sumarse, como reitero, a este homenaje que se está realizando a nuestro comandante eterno Fidel Castro. También les quiero mencionar, queridos amigos, los diversos grupos y cantantes que se presentan en esta actividad de mañana de Canto a Fidel, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también por la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba, la misma que conforman varios movimientos sociales, movimientos políticos, colectivos, entre esos también la Casa de los Pueblos. Los grupos son País, Liribamba, Sendero, con Limber Valencia, también Juan Enrique Jurado, la Karina Clavijo, que más adelante en el programa la vamos a tener, el Juan Paredes, el Leonardo Valenzuela, y también la Música y Danza, del Centro Cultural Oshun, Música y Danza Afroecuatoriano, el Ballet Nacional y la Camareta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y otros grupos más que me imagino que se han sumado desde el día de ayer para esta actividad de Canto a Fidel en el Teatro Prometeo a partir de las 18 horas en punto. Bueno, vamos a iniciar con el programa y les comento que en esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Hoy nos encontraremos con el pueblo de Palestina, ya que el 29 de noviembre el mundo celebró el Día de la Solidaridad con Palestina. Fue en esta fecha, en el año de 1947, que las Naciones Unidas, manipulada por intereses sionistas e imperialistas, aprobó el plan de la partición del Estado soberano de Palestina, creando un Estado judío en tierras palestinas mediante la Resolución 181. Violando todo principio internacional de una forma ilegítima, la ONU tomó la resolución de repartir una tierra que no era suya, causando muerte, miseria y dolor a su población palestina original, sin tomar en cuenta la autodeterminación de ese Estado árabe. De esta burda manera se legalizó la ilegal ocupación judía en territorio palestino, ocupación que va para los 70 años en los cuales se ha violado por parte de los israelitas y sionistas, sistemáticamente a los derechos humanos de este afligido pueblo. No hay día, queridos amigos, que no se mate o se encarcele a hombres y mujeres y niños de la heroica Palestina. Por el derecho a la resistencia de los pueblos oprimidos, viva Palestina libre. Más adelante vamos a contar con la presencia de Maher Zahir, palestino y parte del Comité de Solidaridad con la Causa Palestina, quien lo tenemos constantemente acá en el programa, porque es parte del compromiso de la comunicación, la solidaridad y dar voz a estas causas del mundo que afectan a estos pueblos y que de alguna manera también son nuestras luchas, queridos amigos. Estoy sin música de fondo. Como les decía también, más adelante contaremos con la presencia de esta gran cantautora, esta Sinchi Warmi, como yo le digo, esta mujer guerrera, como es la Karina Clavijo. Ella va a estar también presente el día de mañana en Canto a Fidel, dentro de esta diversidad de grupos y artistas que se presentan, y también el día sábado al mediodía en la Capilla del Hombre. Y vamos también a conocer los diferentes trabajos y actividades que viene realizando esta cantautora maravillosa como es la Karina Clavijo. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos de la nación Quitucara, esencia de nuestros orígenes verdaderos de ese Quitu milenario. Como lo he mencionado tantas veces, debemos sentirnos orgullosos de este Ecuador maravilloso, de que exista esta carita de Dios, el primer patrimonio de la humanidad, una de las primeras países en independizarse del yugo español. No tenemos 500 años de historia. Nuestra historia es milenaria, queridos amigos. Nuestra presencia y ocupación aquí en lo que actualmente es territorio ecuatoriano va más allá de los 15.000 años. Eso lo demuestra las dataciones históricas, pero sobre todo los vestigios arqueológicos de la presencia y del poblamiento desde la época de cazadores-recolectores. Obviamente luego llegó primero estas nacionalidades que estuvieron, los primigenios, ¿verdad? Las nacionalidades como los Quitus Caras, el pueblo Caranqui, y luego vino la invasión del imperio del Tahuantinsuyo, que fue voraz también. No olvidemos que los incas en los Andes septentrionales no estuvieron más de 30 años y en lo que es actualmente territorio ecuatoriano no estuvieron más de 60 años. No hubo desarrollo con los incas. Hubo la introducción de la piedra en el caso y en los caminos, y se sobremontaron en los ya templos y pirámides que existían ya en épocas preincas. Por eso siempre digo que el camino famoso llamado del Calpañán o el camino del Señor no se debería haber dado el nombre generalizado hasta nuestro país, está bien en el Perú, pero los cununcos que ya existían eran caminos que servían para el intercambio de productos y servicios que se realizaban de la costa a la sierra, de la sierra a la costa y de la Amazonía y viceversa. Entonces, hay que hablar con la realidad y con los hechos y de esa memoria histórica que es tan importante. Entonces, eran tan tenaces los incas que cuando llegan los barbones, los pobres de las nacionalidades ya existentes antes de la llegada de los incas dijeron, no, estos son nuestra salvación, pero no fue así. Se dice que fue uno de los genocidios más grandes que hubo en la conquista de América. Entonces, obviamente, luego vino la colonización, todo este proceso de imposición, ¿verdad? Y que dio como resultado el mestizaje. Obviamente somos ese resultado, pero nunca, queridos amigos, hay que olvidarse los verdaderos hechos históricos, que mientras acá se festeja una fundación, es como que Palestina festeje la invasión o el despojo de su tierra por parte de los sionistas israelíes. Entonces, es exactamente lo mismo. No hay que quedarse en el pasado, pero nunca hay que olvidar el pasado. Hay que tener una memoria histórica, que eso es lo que nos da la valentía, el proceso de identidad y la fortaleza. Somos, es consecuencia de todo eso, es el mestizaje. Pero en esa época, queridos amigos y amigas, fue de lucha, de sangre, de saqueo, de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya se ha institucionalizado, no tiene más de 60 años las denominadas fiestas de Quito. Esto fue creado por los dueños de unos licor llamado el Paico, ¿no? Ajá, Paico, así es. Y que fueron apoyados en esa época, hace 60, 65 años atrás, por el diario El Comercio. No, pero con una nota más comercial de hacer las supuestas serenatas, ¿verdad? Etcétera, pero implicaba la introducción del alcohol. Una de las peores herencias que tenemos de los españoles es el alcoholismo, queridos amigos y amigas. Entonces, si uno festeja a Quito, debe festejar esa resistencia, esa interculturalidad, la diversidad de personas que viven en nuestra ciudad y que ha habido migración interna y también gente de otros países que aportan día a día al desarrollo productivo y cultural del mismo y de nuestra ciudad. Quito se ha convertido en, ha sido ganador de varios premios por su mantenimiento, su preservación del centro histórico de Quito. Se dice que uno de los mejores mantenidos que tiene Latinoamérica. Ha ganado muchos premios y lo seguirá haciendo. Pero ¿quiénes hacen las ciudades? Es esa gente, la gente que aporta día a día, que mantiene esas tradiciones, esos portadores del patrimonio, ¿verdad? Que a través de sus olores, sabores y texturas nos van identificando y van poniendo y manteniendo esa huella de la quiteñidad. Eso es lo válido, ¿no? Eso hay que rescatar, esas tradiciones, esos saberes, esas prácticas, que lo que hacen de Quito es magnífico, la carita de Dios, pero es también gracias a su población, y que el alcalde de Quito se ponga pilas y haga una gestión adecuada, porque realmente los barrios de la periferia, los que pertenece a todo lo que es el distrito, las zonas rurales, falta mucha obra por hacer y están muy desatendidos. Pero bueno, hay que seguir adelante, el pueblo de Quito es resistente, ese Quito milenario. Y también se había hace algún tiempo que aprobamos a través de consulta que ya no se hagan las corridas de toros. Yo respeto mucho, pero sí creo que se debe respetar mucho más la decisión de los quiteños del no hacer corrida de toros, porque bueno, si bien es cierto, no los matan directamente en este momento, pero igual es toda una tortura a todos los animalitos, ¿no? Sobre todo en esta época y en estos siglos, todo tipo de violencia y acto que conlleve el irrespeto a los seres vivientes, eso es terrible. Y aparte el irrespeto de lo que nosotros decidimos como quiteños, no a las corridas. De ahí a la gente que le gusta, pues que le guste, que se vayan a las haciendas privadas a hacerlo, ¿no? Pero sí comparto que se debe respetar la decisión del pueblo quiteño, que optamos por decir no a las corridas de toro en la ciudad de Quito, y que conlleva demasiado dinero, que antes se financiaba por miles, por cientos de dinero, de dólares, a estas corridas de toros, por supuestamente las fiestas de Quito. A tener cuidado, no se exceda, por favor. Realmente hay que evitar mucho el guaspete, y pues bueno, y si va a tomar, no conduzca, y pues manténgase bien asegurado. Pero los quiteños caracterizamos por ser aguerridos, un pueblo valiente, un pueblo muy trabajador, somos muy calurosos, unos buenos anfitriones, que sin duda la gente que visite en estas fechas la Carita de Dios va a encontrar varias actividades, ferias, festivales gastronómicos, conciertos, etcétera. Pero reiterando, aunque parezca monotemática, con el sentido de festejar a este Quito milenario, de resistencia, de interculturalidad, y sobre todo donde se hizo las primeras gestas de independencia para liberarnos del yugo español. Reitero, no tenemos 500 años de historia, nuestra historia es milenaria, y ese Quito milenario existió, y todavía hay herederos de estas nacionalidades en las zonas que son parte del Distrito Metropolitano de Quito, como es Calderón, Llano Chico, Llano Grande, Zambiza, ¿verdad? Todas esas zonas que todavía son originarios de estas nacionalidades de los quitus caras del pueblo garanti, caranqui. Bueno, vamos a iniciar, como les decía, con los quitus caras, que sin duda es la esencia de ese Quito milenario. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, y saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Bienvenidos y bienvenidas, no se olviden la www.radiocce.com, y si usted quiere estar con la programación de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, usted puede a través de su teléfono inteligente, de las tablets, de toda esa tecnología moderna, puede usted bajarse la aplicación digitando en mayúscula Radio CCE HD, y pues bueno, está enlazado durante los 365 días del año, las 24 horas del día. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar, de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación quitucara. La nación quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro-Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte, y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los cayambis, cochasquíes, caranquis, quitus. Floreció en esta región mucho antes del contacto incásico, del 850 al 1550 después de Cristo. Historiadores como Juan de Velasco recogen información de los primeros cronistas de Indias, así como de fuentes primarias sobre una gran cultura antes de la presencia incásica, detallando en una de las primeras obras sobre la historia del Ecuador la presencia del reino de Quito, cuyos orígenes ciertos debieron remitirse a la cultura quitucara.

guaguita, guambrita cholita chiquita, ay, ay, ay, guaguita, guambrita cholita chiquita, ay, ay, ay, en el chaquín antes de sembrar, ay, ay, ay, junto al árbol de capuli, ay, ay, ay. Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, reiterar la bienvenida a Maher Zahir, palestino, parte del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, de la Casa de los Pueblos, guía, traductor, un palestino en estas tierras ecuatorianas que sigue luchando por su causa y por las causas de otros países del mundo, solidario, pero sobre todo consciente como ser humano. Bienvenido, mi querido Maher. El 29 de noviembre el mundo celebró el Día de la Solidaridad con Palestina. Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, siempre estuvo con la causa palestina, mi querido Maher. Sí, me gustaría comenzar esta parte, mi intervención, para hacer un recuerdo muy respetuoso, muy cariñoso al legado de Fidel Castro, que por lo menos, y tiene muchas más cosas que nos ha dejado, por lo menos ha dado un ejemplo como transformar la solidaridad con un pueblo oprimido en acciones efectivas, en posiciones claras, en una política muy, muy firme, sin ceder, sin negociar, sin aprovecharse. Cuba, bajo Fidel Castro, ya es un Cuba ejemplar en cuestión de la soberanía, de la dignidad, cómo se atienden a las necesidades de los pueblos como debe ser. Obviamente con ciertos aciertos y desaciertos, pero tenemos un Cuba mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más hermoso socialmente, culturalmente, que nos imaginamos. Digno, un pueblo excelentemente digno. Y tal vez, sin hacer comparaciones, quisiéramos que algunos países algunos países tuvieran el nivel de la educación, de la atención a la salud pública, a la cultura, como es el caso de Cuba. Y Fidel apoyó mucho la causa palestina, ¿verdad? Sí, y, hay hombres grandes en la historia que no se borran ni de aquí a 1,000, 2,000 años. Fidel Castro es uno de ellos, Nelson Mandela también. Gente, seres universales, ¿no? Gente que no les traía ningún beneficio alguno, digamos, ningún beneficio solidarizarse con un pueblo tan lejano, tan diferente como el palestino, pero la causa por las mismas razones, por defender su derecho a la vida, a la autodeterminación, a la descolonización, a expulsar al invasor, eso es lo que cautivó a gente tan noble como Fidel Castro, el que supo educar a su pueblo, y por lo tanto tenemos un pueblo cubano muy amigo y muy cercano al pueblo palestino. Así es, yo justamente ayer hablaba con el embajador de Cuba, mi querido Máger, y yo tengo que resaltar, los representantes de los cinco continentes, el pueblo, jefes de Estado, estuvieron en la despedida para Fidel. Hoy ya está pasando por Matanzas, su destino final es Santiago de Cuba. Pero el presidente de África, de Mozambique, creo que era el que intervino, y ¿sabes lo que decía? Fidel vino a ayudarnos, a darnos su mano con las misiones, a liberarnos, y que nunca tuvo ningún interés más que el del ser humano, ¿verdad? Que nunca fue a llevarse ni diamantes, ni piedras, ni nada de eso, ¿no? Y eso es lo que se resalta, por eso es tan importante que comencemos a releerlo a Fidel, a estudiar su pensamiento y su obra para tener más consecuencia, y que el reto que nos queda a los revolucionarios del mundo, a esos latinoamericanos, es grande, porque tenemos que defender con esa misma convicción, con esa misma lealtad y transparencia que tuvo Fidel Castro para con su revolución, para con su pueblo, y la solidaridad inmensa con los pueblos que más lo necesitaron. Eso es súper importante. Volviendo a esa historia que a veces se nos quiere negar, mi querido Máger, ¿qué pasó el 29 de noviembre y por qué se celebra el Día de la Solidaridad con Palestina? Bueno, no quisiera dar respuestas equivocadas. Lo único que sé es que desde varios años la comunidad internacional, mediante Naciones Unidas, conmemora este día como acto de solidaridad con Palestina, con el pueblo. Lamentablemente es un acto de solidaridad con el pueblo palestino, no con la tierra palestina, en el sentido de que nos compadecemos de un pueblo que está sufriendo mucho, pero no debatimos profundamente su derecho a la existencia. Parece no solamente su pueblo, también es la historia, es una filosofía de vida. Yo en una ocasión anterior mencioné que el mismo nombre Palestina viene del griego antiguo Philis, que significa el pueblo luchador. Tenemos un testimonio de los antiguos griegos de que eran nuestros vecinos, observaron cómo expulsábamos repetidamente a cada invasor que nos invadía: imperio persa, faraones, y imperio egipcio, etcétera, etcétera. Esto fue una de las cosas que cautivó a personas tan valientes como Fidel Castro, como Che Guevara, como Nelson Mandela, en su lucha. Se inspiraron. Recuerdo lo que dijo Nelson Mandela: no seremos al 100% libres o totalmente libres hasta que Palestina como tal, esté libre. La comunidad internacional celebra el 29 de noviembre, hace actos de solidaridad. Pero quisiera que no se quede la solidaridad en un solo día, en una sola fecha al año, que publicamos algún detalle en algún medio social y nos olvidamos de que el resto del año también debemos tener una política o pensamiento o acciones firmes hacia esta causa. También he mencionado antes que podemos siempre buscar en la forma como ayudar de manera activa y solidaria y correcta, como es el boicot a los productos israelíes, es el boicot académico, el boicot cultural, comercial, económico, cómo fortalecer las relaciones de amistad, cómo realizar, organizar programas de intercambios académicos, estudiantes, profesores, siempre existe tal posibilidad. Y Cuba es un pionero en ese sentido, porque Cuba sí permitió a miles de palestinos estudiar allá. Quienes se graduaron son médicos, ingenieros. Tengo tíos también que han estudiado medicina, se han especializado en medicina en Cuba. Estudiar medicina ya es una suerte tremenda, ¿no? Por ejemplo, hoy en día todavía hay personas que buscan la manera de mandar a sus hijos a estudiar en Cuba. Entonces sabemos las cosas buenas donde están, sabemos por qué nosotros como palestinos tenemos esta admiración y respeto de parte de Fidel Castro, porque el hombre luchó por las mismas causas, para liberar a su pueblo del imperialismo, del intervencionismo, del acoso de Estados Unidos. Y han pasado muchas cosas. El bloqueo a Cuba no ha sido una cosa tan sencilla. Tengo más de 52 años, ¿no? Qué valiente Fidel, ¿no? Yo estoy segurísimo que cualquier otro país, digamos Ecuador, lamentablemente ese es el ejemplo de comparar, no hubiera resistido 5 años de una situación similar. Cuba ha resistido más que 50 años. Cuba, así hay algunos traidores que bailan sobre la tumba de Fidel Castro. Miserable. Con mucha ironía, con mucho sarcasmo, pero nosotros, los palestinos, llevaremos hasta el fin de los días un recuerdo muy cariñoso, muy respetuoso, y respetamos mucho al personaje, al representante del pueblo cubano como es Fidel Castro. Qué maravilla, mi querido Máger. Pero volviendo al tema de la lucha de la independencia y la soberanía palestina, como digo, no hay un solo día que no se atente contra los derechos o se violenten a hombres, mujeres, niños, ancianos, y sobre todo en la franja de Gaza, mi querido Máger. Sí. Y eso hay que repetirlo. Y vamos a ser monotemáticos porque a veces esta distorsión de los medios de comunicación transnacionales del imperio, todo distorsionan. Todo manipulan de acuerdo a los intereses, porque Estados Unidos sigue financiando al gobierno sionista de Israel, ¿no? Y ha sido un alcahuete para todas estas violaciones al pueblo palestino. Te felicito y mi máximo respeto para ti, Yumak, porque cada encuentro que estoy aquí, y así no estoy aquí siempre, tratas de concientizar a tu público acerca del tema de Palestina, y no solamente el 29 de noviembre, sino sigue Israel cometiendo sus crímenes de la humanidad, atropellando los derechos humanos, impidiendo la movilización del pueblo palestino, impidiéndoles los recursos o los servicios básicos más simples, más elementales. Seguimos en esto. Lamentablemente, contamos actualmente con un gobierno palestino igual de coautor o corrupto como es del lado israelí, porque fue impuesto por los intereses sionistas también. Tenemos vecinos árabes que nadie nos envidia tener vecinos tan corruptos, tan entregados, tan poderosos, tan dictatoriales como son los vecinos árabes que se entregan a la voluntad del tío Sam, del sionismo. Hace una semana, 10 días atrás, comenzó una ola de incendios no forestales en Israel, yo diría, no Israel, en el territorio ocupado palestino. En territorio invadido. Yo estoy segurísimo, y no es una adivinanza ni supongo, estoy segurísimo que esa es obra del ejército israelí, del gobierno israelí, para quemar hectáreas, desalojar lugares, terrenos, territorios, y colonizar de nuevo, traer una ola nueva de migrantes judíos de cualquier parte del mundo. Hay que recordar, mi querido Máger, y disculpa que te corte, que siempre han buscado pretexto para seguir invadiendo. Poco a poco seguir extendiéndose de un territorio que no les corresponde. Siempre lo hacen antes. Y como vos dices, esos son este tipo de juegos, ¿no? Que atentan a la naturaleza, pero para decir no, desocupan, despejan esa área y vengan y sigan haciendo colonias. Siempre pasan esos juegos antes de que se posicione un nuevo gobierno, o en donde ellos o en Estados Unidos. Ellos han tenido un apoyo más grande, más significativo hacia la candidata Clinton, ¿no? Ahora al ganar Trump, querían darle una señal que contigo, sin ti, vamos a seguir con la política de polinización. Tienes que entender este mensaje, que tienes que ceder, apoyarnos y seguir financiando nuestras colonias. Ellos han arrestado a dos personas, a dos tipos que no se conocen sus identidades, para decir que son integrantes de Hamas, quienes han incendiado, iniciado los incendios forestales. Pero todo es un juego político sucio, cochino. Lo lamentable para mí es que quienes primero se ofrecieron, cobardemente se ofrecieron, no fueron solicitados, su ofrecieron para ayudar, fueron los vecinos árabes. Fue la misma autoridad palestina quien se ofreció para apagar los incendios, y se ha molestado mucho, se ha enojado mucho al no recibir los agradecimientos de parte del gobierno israelí. Son cosas tristes, muy decepcionantes, pero siguen los israelíes con su práctica fascista, con sus atropellos y violaciones a los derechos humanos en Palestina día a día. Sobre todo también, ya está con nosotros, también quiero darle la bienvenida a nuestra Karina Clavijo, esta cantautora maravillosa, también un ser humano muy comprometida con la vida, porque ama la vida, a los seres. Y yo siempre, un cariñoso así, afectuoso siempre recibimiento, mi Cari Clavijo, y bienvenida. Y comentaba que mañana, saludemos antes de irnos contigo a la entrevista, que mañana vas a estar también rindiendo un homenaje a Fidel Castro con este canto Fidel, que se ha organizado por la Casa de la Cultura y la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba en el Teatro Prometeo a las 6 de la tarde. Y muchas gracias por ello, amiga. Hola, muchas gracias con toda la audiencia en la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, realmente estamos como siempre comprometidos con este tema, con este sentir del pueblo ahora cubano, ¿no?, que ha dejado a un gran líder, ahora se está marchando tal vez a otros espacios, pero claro, es necesario hacer una presencia también por las cosas que nosotros hemos visto que esta persona tan importante ha hecho también por lo que es las causas de la libertad. Así que bueno, estaremos ahí acompañando, ¿no?, a este homenaje junto a otros grandes artistas. Estará mi querida amiga Rosita, estará Limber Valencia, estaremos haciendo algo de canto afro también. Qué lindo, mi querida Cari. Y bueno, y vamos a escuchar música palestina, por supuesto, mi querido Marte. Por favor, no faltaba más. También al inicio empecé con Karina Clavijo, así nunca falta tu voz, mi querida Cari. ¿Y con qué nos vamos a ir? Es la típica música palestina folclórica llamada Dabke, el zapateo sobre la tierra, que refleja la hermandad, sobre todo entre los géneros, y la identidad con la tierra misma. Muy bien. Thank you. Bueno, mis queridos amigos, el tiempo vuela y bueno, mi querido Máher, realmente estar muy conscientes de lo que sufre el pueblo palestino, de la solidaridad que necesita el pueblo palestino, de esa demostración, como ha dicho Máher, de esa demostración de amor y solidaridad que tuvo el pueblo cubano y Fidel Castro para con el pueblo palestino y lo seguirá teniendo, por supuesto que sí. Estar muy conscientes de ello, ¿no? Y una de las mejores maneras que podemos ser solidarios, ¿cuál es, mi querido Máher? En primer lugar, reconocer la verdad, no hablar sino con la verdad, no prestarse a mentir, a tomar otra posición por interés, no por la excusa de hacer negocios o traer inversiones, dar la mano de uno a la mano del diablo, ¿no? Olvidando los derechos de un pueblo oprimido. En otra instancia se puede trabajar siempre en la campaña del boicot. Uh-huh. El boicot académico, cultural, económico, comercial a productos israelíes, que en España, por ejemplo, es un país europeo, pero lleva esta campaña unos avances muy significativos, muy importantes, donde hay municipios completos que se niegan a trabajar o tratarse con productos israelíes o de la colonización. Así es, ¿no? Porque diariamente el pueblo palestino, y sobre todo en la Franja de Gaza, día a día tiene que luchar por una alimentación, por servicios básicos, elementales, mi querido Máher. ¿De qué subsisten? ¿Cómo sobrevive ese pueblo palestino? De hecho, ellos son la causa del envejecimiento de muy pocas personas. Por ejemplo, cuando se destruyen casas a manos del ejército israelí, son algunos pocos palestinos los que se enriquecen vendiendo el cemento, vendiendo la material de construcción, comprándole del lado israelí y vendiéndolo al mismo pueblo. Entonces, donde hay miseria, hay riqueza, y donde hay riqueza, donde hay personas corruptas, grupos corruptos, siempre tiene que existir la miseria. Yo creo que como se ha sostenido el pueblo palestino se debe a la solidaridad entre ellos mismos. Puedes encontrar tranquilamente en una casa tres o cuatro familias viviendo juntos para apoyarse mutuamente, donde se comparte la comida, se comparte el espacio, se comparte la ropa, digámoslo así. Entonces tenemos unas actitudes de solidaridad muy, muy, muy avanzadas, ya dentro de la Franja de Gaza sobre todo, un pueblo aislado, donde no entra la medicina ni alimentos. Lo que impiden los sionistas, ¿no, Israel? Y eso hay que tener y claro. Y los egipcios también, los egipcios. Así es. Entonces, la base está en la solidaridad efectiva entre el mismo pueblo, pero también desde afuera. Ecuador últimamente también ha hecho una campaña, ha enviado ayuda humanitaria a Franja Gaza. Espero que se repita, que no se quede esto como una acción única cuando la gente de Gaza sea asesinada por Israel, sino que se dé de forma más regular cada año, cada dos años, porque sí hay voluntad de mucha gente buena en Ecuador aquí. Así es, por el derecho a la resistencia de los pueblos oprimidos. ¡Viva Palestina libre! Y aquí siempre estaremos hablando con Máher por la causa y conociendo la identidad, la cultura, las costumbres de ese pueblo palestino resistente, guerrero, pero firme a sus convicciones y que tiene el derecho a la autodeterminación, a la descolonización por parte del gobierno sionista fascista de Israel. Esta siempre es tu casa, mi querido Maher, siempre serás bienvenido. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo y gracias aporte. Por tu invitación. Termino o concluyo mandando un saludo, un abrazo muy cordial, muy cariñoso hacia Cuba, hacia el pueblo cubano, y mis condolencias por la pérdida de un gran ser humano, y yo estoy seguro que, yo soy hijo de Dios, pero estoy seguro que el hombre va a tener su recompensa de Dios. Por supuesto que sí, así será, estés en por seguro, aunque hay algunos miserables que se atreven a mancillar el nombre de este gran hombre. Mi querida Cari, como toda una ecuatoriana, cantautora, trabajadora del arte, de la cultura, que va así abriendo esos caminos y poniendo las semillitas a través de tu voz, de tu investigación en la parte etnomusical, y que sin duda, ¿cuántos años llevas como artista, mi querida Cari? Bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, Yuma, realmente yo, más que considerarme un artista, yo creo que soy una comprometida con las causas sociales y una persona sumamente curiosa, entonces por ahí creo que va mi... Un aplauso para la Cari, mi querido, tan sencilla y humilde que es. Eso es lo que hace la fortaleza de nuestras guarmis, porque yo, como digo, la Cari es una cinchi guarmi, una mujer guerrera, que eso abarca muchas cosas, de hacer bien las cosas, de ese compromiso que dice Karina, que tiene, por supuesto que lo tiene, ¿no? Y sobre todo con esa autenticidad que te caracteriza a mí, y la dulzura, y aparte de lo alajita que es, pues siempre le digo a la Cari preciosa, mi Cari preciosa. Bueno, mañana te juntas, reiterar la invitación para el día de mañana, viernes 2 de diciembre, en el Teatro Prometeo a las 6 de la tarde, Canto a Fidel, lo han intitulado a este evento político-cultural en homenaje a este ser universal como fue y es Fidel Castro. Muchísimas gracias, reiterarte por juntarte a través de tu voz, lo mismo al maestro Limber Valencia con el grupo Sendero, a mi Rosita Mosquera con la música y danza de ese gran trabajo que han realizado durante muchísimos años para ir formando y visualizando a estos jóvenes músicos que desde guaguitos los conocía, ya son jóvenes, claro, ¿no? Y que lo hacen muy bien, su música y danza, que van a estar presentes. Va a estar el grupo Liribamba, el Juan Enrique Jurado, el Juan Paredes, el Leonel Valenzuela, va a estar el Ballet Nacional, muchos artistas más, son país que se han juntado para este Canto a Fidel. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo sigues? Siempre veo que estás en actividades, mi querida Cari, tanto artísticas, siempre llevando tu voz de solidaridad, de amistad a todas las regiones del país, pero ahora estás en algo muy importante. Bueno, sí, justamente estoy en un trabajo de investigación sobre los arrullos, chigualos y alabaos. ¡Qué lindo! Claro, siempre con esta parte de ahora, con la provincia de Esmeraldas, ¿no? Rescatando estas tradiciones, estas costumbres que a veces se van perdiendo. Por ejemplo, en la investigación nos dimos cuenta que cada vez el chigualo es una fiesta que más va desapareciendo, ¿no? Y para gente que no sabe qué es el chigualo, ¿qué es? El chigualo existe, bueno, el chigualo manabita y el chigualo esmeraldeño. Ajá. El chigualo manabita es una fiesta de Navidad que se hace tradicionalmente, y el chigualo esmeraldeño, en cambio, es una fiesta de partida por los niños cuando se mueren, ¿no? Entonces hacen una reunión donde se canta, se baila, se hacen unas comidas, porque es como la ascensión del angelito al cielo, ¿no? Y ahorita que justo estamos hablando de eso, siempre tenemos que pensar que la muerte solamente es un paso hacia otro estado, ¿no? Entonces, en las religiones africanas, pues siempre ha habido como esta tradición que es muy importante de entender que la vida solamente es una estancia de otra existencia, que es una energía que se va transformando. Esa transformación, que esa parte que sí ha estado toda parte de la ritualidad, ¿verdad?, de todas las civilizaciones del mundo, y nuestras culturas muy arraigadas, la cultura afro de igual manera, ¿verdad?, ese tributo, ese homenaje a la muerte que a se la da. Muerte que es tan importante, claro, ¿no? Por eso pienso que la reunión que va a hacer mañana por Fidel es muy importante, porque este es un tributo a la vida de una persona, ¿no? Y a veces es necesario también esta despedida a través de un rito, ¿no es cierto? Entonces, ahora que vengo justamente con toda esta compensación, estas ideas tan bonitas que trae la cultura afro, pues creo que hay que hacerlo de una manera bonita, de una manera alegre, celebrando esta vida que nos dio mucho que pensar, que nos da ideas para el futuro y que de una u otra manera ha transformado la realidad de muchas personas. La realidad de muchos seres y países del mundo. Y volviendo a tu investigación, mi querida ¿Cómo va esa recuperación? ¿Sigue esa transmisión oral de generación en generación o cada vez se va perdiendo estas manifestaciones culturales que obviamente, son parte de ese patrimonio inmaterial? Obviamente aquí existe la influencia de la globalización, ¿no es cierto? Todas estas redes, todo eso hace que uno va, cada vez se vaya más alejando de las tradiciones. Sin embargo, existe gente comprometida en cada lugar. Por ejemplo, ese es el caso del maestro Limber Nazareno, este gran decimero, que siempre está fortaleciendo estos actos, estas tradiciones, sobre todo con los grupos más jóvenes. La misma Rosita, ella está creando palenques culturales otros lugares que no son necesariamente Quito, sino ya son en Tambillo, por ejemplo, en San Lorenzo, que es una isla pequeñita, donde se están creando con niños otras nuevas influencias. Los niños están aprendiendo a cantar sus tradiciones, a contar sus cuentos, empezar con esta parte ritual y mitológica que siempre ha tenido pues la música afroesmeraldeña. Así es. Y quisiera que pongas música de fondo de la Caribe. Ya pasamos de la música palestina. Estamos en otra, mi querida Dani, con la Cari Clavijo, que se escuche en el fondo. Mi querida Cari, y sobre todo, ¿qué importancia es esa recuperación? Porque es parte de la memoria también. Claro que sí. Y bueno, es lindo porque esta investigación me ha llevado a conocer tantas cosas, ¿no? Aparecen por ahí los mitemas, ya aparecen unas cuestiones muy radicales. Por ejemplo, la presencia de la serpiente que ha estado en todas las culturas, ¿no? Entonces, como símbolos, ¿no? Como simbología. Entonces es algo muy lindo porque uno va aprendiendo de otras cosas y al final va relacionando que todos partimos de una de un mismo mito, ¿no? Que se va repartiendo en toda la en todas las culturas, ¿no? Tenemos que en las culturas africanas pues es muy notable la presencia de la serpiente, la presencia de la mujer, las concheras, la gente que hace manglares, todo esto que se está dando, ¿no? Generalmente, ¿no? Y se rescata sobre todo la presencia de la mujer en todas las culturas. Y ese ha sido también tu eje de trabajo y de investigación, siempre resaltar y visualizar la valía de estas mujeres, de estas hinches guarmis, como yo les digo, ¿no? Y estas prácticas que han sido muy explotadas también y muy mal pagadas, ¿no? Y que se han ido perdiendo porque es parte de esa práctica, de esos saberes, ¿verdad? Pero sobre todo que conlleva toda, que van englobando esas prácticas desde cosechar en los manglares, ¿verdad? Trabajar, adquirir las conchas, los cangrejos, etcétera. Y a través también lleva los cánticos, las canciones, porque el pueblo afro es un pueblo muy alegre, claro, y todo es lleno, es como todo es una ritualidad en base a todas esas simbologías, mi querida Carmen. Claro, todo es zapateando y coqueteando en el pueblo afro, y eso es lo más lindo, porque tú encuentras, por ejemplo, canciones hacia la minería, que ha sido la minería artesanal, que lo han hecho durante muchísimos años. Aparecen también esta parte de los saberes curativos, que es algo maravilloso. Ellos tienen una cantidad notable de plantas, ¿no? Y que ellos te van diciendo, por ejemplo, esta planta es para tal cosa. Había una lista de nombres muy graciosos como el negro pendejo, ¿no? El atajasangre, el calambombo, unos nombres de unas plantas sumamente graciosas, que además, o sea, tú tienes que investigarlas porque estas plantas se dan, como estos nombres se dan tradicionalmente en esta zona, pero obviamente ellos tienen sus nombres de científicos, ¿no? Y esa va a ser parte de tu investigación. Es parte de otra investigación que estábamos haciendo también con Ochum, con la Fundación Ochum. Con la Rosita, qué chévere. Entonces, claro, estamos con estos saber, es que es muy lindo, la cura del espanto, del mal aire, esa del religiosidad, ojo, esa religiosidad que es hermosa, ¿no? Y que de una u otra manera conlleva también parte de lo que es estos cantos que te estoy contando de los arrullos chigualos y alabás, que también es una religiosidad, obviamente impuesta desde el catolicismo, pero que conlleva las raíces musicales afroesmeraldeñas. Y la musicalidad, la religiosidad también de sus orishas, así es, ¿no? Así es. Desde lo que conlleva la africanidad, ¿verdad? Y impuesto y el sincretismo cultural con la imposición del catolicismo a la llegada de la colonización, ¿no? Y pero sobre todo hay que rescatar también que en esa zona de Esmeraldas, cuando encalló Alonso de Illescas, fue directamente a las playas de Esmeraldas, ¿no? Y se metió en la selva, entonces de ahí fueron como libres en un sentido, claro, ¿no? Y ahí se tuvieron que juntar tanto chachis, palenques, armar palenques exacto, de resistencia, ¿no? De resistencia, ajá, que al principio decían, chuta, se han de haber visto raros entre las dos culturas, ¿no? Y aprendieron a convivir al final, así. Y eso es lo que hace el desarrollo y la mantención con el respeto hacia esa diversidad. Claro, y con una idiosincrasia propia de un pueblo, ¿no? Que esto es lo más lindo, ¿no? Porque este pueblo no podemos compararlo, por ejemplo, con el pueblo afrocubano, siendo dos realidades totalmente distintas. Y ni el afrochoteño, exacto, del norte, ni el afrochoteño, de o sea, cada país. Pueblo tiene su propia historia y sus propios cuentos y toda su propia religiosidad en torno a sus propios temas. Entonces es algo realmente maravilloso inmiscuirte y cada vez profundizar sobre estos temas. Yo estoy fascinada, realmente. No, yo felicitarte, qué feliz. Lindo, qué lindo esos grandes aportes, y cuando ya tengas la investigación tienes que venir acá, ¿verdad? Claro, sí, primerita. Bueno, pero también igual desear a la gente, bueno, estamos a fiestas de Quito, ¿no? Quiero invitarles también, vamos a estar mañana en el Florestazo, en un ratito también estaremos tocando. ¿Y dónde es? ¿En la Floresta? En la Floresta, sí, en la calle Madrid y Mallorca, así que la gente que quiere pasar un ratito por ahí a divertirse, también estaremos ahí tocando. Justamente estaremos algunas bandas, algunos grupos, el Sendero, ¿no? El Inver Valencia. Alguna gente estará también por allá, entonces para... Y sobre todo la estrella, que es la Karina Clarito. Por supuesto que sí, eso no hay que olvidarse, por favor, que es súper importante. Bueno, el tiempo pasa, mi Cari, y sí, felicitarte siempre por tu apoyo, por tu compromiso, y sobre todo también has trabajado mucho en la campaña en contra de la violencia hacia la mujer, a la cuestión de género, de los niños y mujeres, que realmente es alto, porque es un proceso de educación, es una cuestión cultural. Por más de constitución, leyes perfectas que tenemos, no se aplica, pero es también una cuestión de educación. De educación. Estuvimos justamente con la marcha Vivas Nos Queremos. Así es. Y realmente fue una cosa maravillosa, la asistencia multitudinaria así de la gente. Cuenta, así es. Entonces eso significa un compromiso y un cambio también. Y despertar también en de conciencia. Sí, ¿no? Y tanto hombres como mujeres estuvieron apoyando esta marcha, que es lo que nos hace, la hace más importante todavía, porque no es una cuestión solamente de las mujeres, es algo que nos atañe a toda la población y la conciencia, ¿no? De que la violencia en general no debe existir. No debe existir, venga de donde venga, y mucho más que no existan más muertes por femicidios. Realmente ha habido en este año muchísimas muertes a causa de las parejas, de los hombres hacia las mujeres, y eso es grave, y eso hay que eliminar. Por eso siempre decimos, si usted tiene violencia, sepárese, aléjese. Es muy difícil porque uno en la nota psicológica, pero hay que decir basta, porque si no serán mujeres oprimidas todo el tiempo, y hay que alzar la voz. Si usted conoce a la vecina que está siendo maltratada, pues ayúdela. Ayúdala, y sobre todo pues denuncie para que se lo lleven preso, porque hay gente loca, hay hombres locos también, ¿no? Pero como dice la Cari, hay que rescatar lo positivo. Cada vez más hay más conciencia de los hombres y de las mujeres para poder para evitar y tener mejores caminos para la humanidad, mi querido. Si no, vamos a ir a extinguirnos nomás, chao, como va todo el medio ambiente, el cambio climático, las guerras infames, toda la cantidad de violencia que existe. Si no nos ponemos pilas, lo que va a conllevar es a la extinción del ser humano, así es la única raza existente. No hay más razas, ¿no? El que se crea que hay otras razas está en otro planeta. No solo hay una raza con diversidad de culturas en el mundo. Que eso hay que... La vida es sagrada y eso hay que rescatar. Entonces, mi querida Cari, y bueno, en las presentaciones también siempre te estás manteniendo, ¿no? En tus, claro, conciertos. Sí, siempre estamos ahí en movimiento, ¿no? Que eso es lo más importante. Creo que alguien que se estanca, pues pierde, ¿no? Siempre uno está... Pero también debe ser un reto para un artista como que... Siempre ir creando y sacando discos, no sé cómo es. Yo pienso que loco, eso más, ¿no? Que reto es divertido. Depende, es el amor, claro, al artista. Claro, cuando vos estás haciendo algo que te gusta, no te cansas, ese ¿no? Fluye, ajá, fluye y estás feliz, más bien estás viviendo. Y pienso que esa energía se mueve también, ¿no? Se recicla, se vence, se da, se compartes. El público te da mucha energía, tú también le das mucha energía al público, y eso es algo muy lindo, ¿no? Como en todas las artes, siempre es una cuestión de dar y recibir. ¿Y cómo ves en estos años, en estos actuales, en estos últimos 10 años, cómo ha sido el poder acceder los artistas cada vez más a la cultura? ¿Cómo están los artistas actualmente, mi querida, bueno, en nuestro país? Bueno, yo por lo menos veo que por lo menos en este momento existe esta conciencia de que existe la cultura, ¿no? Cada vez está tomando más fuerza. Es importante que la gente también entienda que el artista tiene que recibir un pago, porque él también necesita estudiar y formarse. Cada vez hay más universidades que están impartiendo impartiendo carreras tanto de música, de artes plásticas, de danza, de cultura en general. Y hay una nueva ley de cultura, ¿qué opinas sobre ella? Creo que es importante tener una ley de cultura, es importante pensar hacia dónde marchamos, por lo menos tener unos caminos que deben ser diseñados obviamente por las políticas gubernamentales. Necesitamos más espacios físicos para los artistas, es decir, tomarnos parques, plazas públicas, hacer más teatros, hacer que la cultura camine de la mano con la gente, porque es súper necesario. Un pueblo que no tiene cultura no sabe para dónde va. Entonces es importante también divertirse, la ritualidad, todas estas cuestiones de celebración son muy importantes, el pueblo las necesita, porque sí está muy lindo trabajar, pero también es muy importante saber que nosotros tenemos una vida que está hecha para ser feliz. Qué lindo, mi Cari. Muchísimas gracias por ello. El tiempo se nos ha terminado y en la próxima seguiremos hablando con mucho más y también de tus investigaciones, mi querida Karina Clavijo. Y no se olviden el día de mañana, Karina Clavijo con Limber Valencia, La Rosita con Oshun, Sendero, Liribamba, Juan Enrique Jurado, el Juan Paredes, de Leonel Valenzuela, Son País, del Ballet Nacional, grupos de la Casa de la Cultura van a estar presentes en Canto Fidel a partir de las 18 horas. Me voy, quédense con la excelente programación de Casa de la Cultura, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi querida Cari, muchísimas gracias por todo, por tu presencia, y también mi querido Máger. Gracias, Yuma, y gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Un abrazo fuerte. Gracias, mi querido Dan. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para...